Yo creo que me deja un aprendizaje único. Todas las mujeres tienen la necesidad de verse como iguales ante una sociedad. Y creo que así como da una lucha por sus derechos, también Jordana debe invitar a otras mujeres también a luchar por una equidad y invitar a los hombres a ser más justos, a ser más equitativos, a tener más respeto, a tener más valor por la mujer. Cuando presentamos la película en Tucupita, la reacción de nuestros hermanos Guarao, que fueron casi el 80%, decirnos gracias por esta película, gracias por este regalo. Este trabajo dignifica al Delta, dignifica a nosotros como Guarao, nos dignifica como seres humanos.